Civilización griega. Ubicación geográfica. Es una península que limitaba al norte con Macedonia y el Epiro, al sur con el mar de Creta, al este con el mar de Egeo y al oeste con el mar Jónico. Entre sus numerosas islas sobresalía Creta por su extensión e importancia histórica. Estaba dividida por regiones naturales debido a la geografía montañosa de la región, lo que contribuyó a crear un espíritu localista en los habitantes de cada ciudad-estado, a pesar de que tenía las mismas costumbres y el mismo idioma. Origen. En el año 3000 a.C., los egeos de Asia Menor se asentaron en la isla de Creta. Los indoeuropeos poblaron Grecia. Primero llegaron a los aqueos, luego a los jonios, los eolios y los dorios. Estos últimos eran guerreros e introdujeron el hierro. Las ciudades-estado principales fueron Esparta, ciudad aristocrática, militar y patriota, ubicada en Laconia. Estuvo habitada por los dorios, quienes habían sometido a los aqueos. Atenas se caracterizó por ser una ciudad intelectual, demócrata de marinos y comerciantes, ubicada en Ática. Fue habitada por jonios. Tebas, ciudad que se caracterizó por la agricultura.